tirar al río. Te verán las mentiras, pero que hay lo cargas contigo. Querías tirar mi collar, pero qué lindo tesoro. No lo podías comparar con una saca de oro. Pensaban que con eso podías conseguirlo todo. Cada vez que te recuerdo, yo me salgo a pasear. Voy a orilla del río a oír las aves cantar. Ahí mismo te recuerdo cuando te puse el collar. Semilla de guamuchil que nunca podré olvidar, porque de una forma te formé tu collar. Bonito se te mira cuando sales a pasar. Yo tengo 17 años, tú tienes 16. Ahora yo quiero casar linda mujer, mi collar de guamuchil por siempre vas a tener.